Nosotros como técnicos de la oficina de la alcaldía nos vamos a esforzar harto para poder llegar a 34. Sé que es un reto grande porque el año pasado solamente se pudo llegar a 15, ¿no? ¿Por qué? Porque los papás de los colegios, así, algunos vienen y el trabajo se hace en la noche, porque todos como trabajan de día, así que en la noche, a partir siempre de 7:30 de la noche, una hora hasta 8:30 ya estamos ya culminando el tema que se aborda, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer este año, trabajar con papás. Nos estamos enfocando en escuela de familia, en la creación de escuela de familia. Ahora a los profesores le hemos sugerido crear una red, la red de maestras y maestros por una familia feliz, que ellos mismos también puedan invitar a otros profesores que se sumen a este proyecto, porque sería interesante que cada profesor pueda crear una escuela de familia en cada unidad educativa. Y nosotros como gobierno municipal vamos a proveer de material didáctico para desarrollar los temas. Algunas dinámicas necesitan algunos materiales, entonces nosotros los vamos a proveer de acuerdo a las capacidades que tenemos también. ¿Con esto se confirma de que la educación no comienza en casa? Mire, la familia es la escuela principal de la transmisión de valores. A veces como papás creemos de que en el colegio se tiene que educar. El decir, por ejemplo, buenos días papi, buenos días mami, buenos días vecino o tío, empieza del hogar. El decir gracias, por favor, empieza en el hogar. No tanto en el colegio. En el colegio te enseñan sumar, restar, dividir, química, física, etcétera. Pero la familia, vuelvo a decir, es el pilar fundamental y la escuela principal donde se transmite valores positivos.